Festejamos el Día del Niño y hay uno de los chicos ahí en el barrio Ligüey, con los cuales yo me he encariñado mucho, hay uno que se llama, que le dicen Bebe. No sabemos el nombre porque vos cada vez que le preguntás cómo se llama te dice Bebe. Tiene 4 años y fue al festejo del Día del Niño, es como uno de mis preferidos, ya me han retado que lo mañoseo mucho. Y iba con todas las zapatillas rotas, entonces como a los 2 o 3 días me acordé de las zapatillas y empecé... necesito zapatillas, estaba de 25 para nenes. Después apareció en el merendero de Luján una nena de la misma edad. Entonces, bueno, ahí vas empezando a pedir, depende de la necesidad que vas viendo. Así que, bueno. Y tenemos, les quería contar que tenemos un roperito comunitario en el merendero de Destellos de Esperanza, que lo hizo Claudia con toda la ropa que nos dan y juguetes. Entonces los chicos van a tomar la leche y sacan lo que necesitan. Puede ser calzados... ropa o juguetes. Se los llevan a su casa. ¿Por qué la decisión de trabajar, de militar? Vos sos también militante, digamos, en esta, de esta forma, o sea, en estas organizaciones. ¿Cuál es la necesidad que ves? Y hacia dónde se quiere apuntar, digamos, porque a veces está muy bueno también que existan emprendimientos como estos, pero al mismo tiempo reflejan lo malo que está pasando. Entonces es como medio contradictorio. Es que bueno que se despierte la solidaridad, pero al mismo tiempo que malo que tengamos esta necesidad de hacerlo, ¿no? Sí, yo digo siempre que es verdad eso de que es una contradicción, porque a nosotros no me enorgullece decir hay 5 merenderos y empezamos con 15 chicos y ahora hay 30. Me preocupa, me entristece, porque esos chicos tienen que estar en su casa con su familia, comiendo y merendando. No tienen que depender, digamos, de la ayuda externa, que como encima es una cuestión de solidaridad, hay veces que no hay. Entonces, no es nada seguro. Yo he sido una militante política desde hace muchos años, después dejé un tiempo, y bueno, la verdad que son dos contextos diferentes. Si bien esto es una cuestión plenamente social, tiene que ver, es una consecuencia de decisiones políticas, de ajuste, ¿no?, que estamos viviendo en la provincia y en el país, y que hoy alguien en su casa tenga que pagar 1.200 pesos de gas, o por ejemplo, la leche sale 100 o 110 pesos, nosotros usamos 2 cajas de leche, para los 30 chicos son 10 litros de leche, y cada caja sale 110, que rinde 6 litros. Ahí ya tenés 220, y si empezás a sumar las galletas, el té, bueno, y todo lo que van consumiendo, se hace un número importante. Yo creo que a mí me preocupa mucho la situación, porque no solamente uno se encuentra con necesidades o carencias materiales, sino con carencias afectivas. Digamos que la crisis económica empieza a romper un poco el tejido social y los vínculos en la familia. Es lo primero que ocurre con las crisis económicas, sobre todo en todos lados, pero yo lo puedo percibir también en el barrio, es, el padre que se queda sin trabajo, que los conflictos entre parejas, ¿no? Que eso repercute entre los hijos. Nosotros, principalmente en el barrio, hay muchos casos de... un barrio urbano marginal, y hay muchos casos de chicos que no tienen padres, que los padres están detenidos, que algunos los han abandonado. Entonces es una realidad dura, que no es la crisis de la clase media. Uh-huh. En este espacio que se ha conformado como Victoria Popular, bueno, como vos bien decías, se articulan entre los distintos merenderos, ¿no? ¿De qué se trata esa articulación? ¿Cómo hacen algo que a las organizaciones sociales en sí muchas veces... cuesta esto de relacionarse con otras organizaciones, quizás conformar más un frente o una organización más grande, porque la situación es compleja, porque a veces uno no puede solo con su propia organización? ¿Cómo hacen y en qué ves esa articulación? Mira, yo creo que ha habido un cambio también en el modo de hacer política, y eso a mí me da esperanza, porque nosotros en los merenderos que estamos, en algunos trabajamos con otras organizaciones que nos ayudan. Entonces, por ejemplo, en Luján, estamos en Luján y hay otros espacios políticos que ayudan, y entonces uno pone el mechero, el otro pone la olla, el otro pone... Hay uno que tiene máquinas para hacer churros, por ejemplo. Hoy van a hacer en el merendero de Luján, que se llama La Patria Son los Pibes, van a hacer churros. Entonces uno ponía el dulce de leche, el otro pone el aceite. Bueno, como es todo, también autogestión. Cada uno va poniendo un poquito. El merendero, de hecho, el merendero este de Luján, no solamente hay espacios políticos, sino también está la iglesia evangélica, que el pastor también puso a disposición varias cuestiones de la iglesia, el lugar. Así que bueno, entre todos es como que se van dando una mano. Eso es lo bueno, digamos, y donde a veces también se deja un poco de lado la mezquindad política, que a veces, viste, como que es muy territorial y yo acá no te metas y acá... Yo en el Ligüe, por ejemplo, no he tenido problema. De hecho, para el Día del Niño, el Movimiento Evita nos prestó una olla. Teníamos una, pero nos faltaba otra. Y le pedimos la olla y nos las prestó. Como no ha habido problema en ese sentido. Claro, se superan todas esas cuestiones porque la realidad es dura, es compleja. Y hay dentro de los espacios también hay un espacio que no sería el que directamente conformás, que es el de Destello de Esperanza, pero es uno de salud popular, ¿puede ser? Sí, la Esperanza... Este espacio para la salud, que también está en Godoy Cruz, es una especie de mutual también que se recuperó en el barrio. Y bueno, y hay compañeros que están del Foro por una Salud Inclusiva, se llaman, son todos profesionales, hay odontólogos, hay psicólogos, médicos, nutricionistas y agentes sanitarios. Bueno, y lo que hacen particularmente, no solamente están en ese barrio, que es en La Esperanza, sino también hemos empezado a pedir que vayan a otros. Por ejemplo, al Ligüe, hoy en el sábado van a estar en el merendero de Luján. Y lo que hace es atender, bueno, es atención gratuita. No hay insumos ni recursos como para poder, digamos, recetar. Pues se puede recetar, digo, dar medicamentos gratis, por ejemplo. Eso no se puede. Sí, es una atención gratuita que está en el barrio, porque también viste que hay problemas con el tema de cómo está colapsada la salud pública, los centros de salud, el tema de los turnos, bueno, ni hablar también de la falta de insumos que hay de por sí en los hospitales públicos. Así que bueno, ese es el trabajo que va realizando La Esperanza, que ahí funciona el merendero los días miércoles. Y bueno, también hay muchos chicos, hay alrededor de... En todos los merenderos hay alrededor entre 15 y 30, en todos los que hay, que también se ha ido incrementando. Y en el comedor... de la Tita se llama la mujer de la casa, en el comedor de la Tita hay 80 chicos los sábados y 80 los domingos. Ese es el que más cuesta. Es en Godoy Cruz. En Godoy Cruz, en Los Cerrillos. Ese es el comedor que más cuesta mantener. Hay muchos chicos que se te van la comida a su casa. Uh-huh. Eso también está bueno. Van, buscan la vianda y se la llevan. Y bueno, ese nos tiene toda la semana como, digamos, bastante... al palo, porque decimos, no, hay que llegar con la comida, y cuando no hay, cuando no se llega con lo que hay que poner, ahí sí, ponemos la plata. Y funciona los sábados y domingos, porque de lunes a viernes los chicos comen en la escuela. Claro. Entonces por eso funciona sábados y domingos. Y todos los merenderos en los que estamos funcionan a partir de las 18, que es cuando salen de la escuela todos, los del turno tarde. Así van turno tarde y turno mañana. Bueno, ahí está, ¿no? Toda la gran organización que hay en función de... colaborar de alguna manera con el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, que también está siendo más que vulnerado. ¿Ves alguna diferencia entre, digo, en esto de estar en Guaymallén, Godoy Cruz y Luján, o es todo parte de una misma realidad? No, esto yo creo que es todo parte de una misma realidad. Sí, hay lugares, como por ejemplo en Godoy Cruz, que el oeste, lo que es el oeste de Godoy Cruz, hay lugares bastante... digamos vulnerados. Uh-huh. se nota más, no solamente por el tema de la pobreza, sino también entra el tema de la infraestructura, la viste esto de que no tienen, no sé, agua, por ejemplo, los cortes de agua, ni hablar de que no entran los colectivos, no entran los taxis, no entran las ambulancias. Uh-huh. Eso generalmente en todos los barrios pasa. El tema de la recolección de basura, eso Godoy Cruz me parece que es uno de los peores lugares en los que está. En Guaymallén, dentro de todo, si bien el barrio es un barrio que tiene alguna serie de conflictos, yo estoy hace tiempo en el barrio Ligüe, más allá de este merendero, y nunca realmente me ha pasado nada. La gente, bueno, da igual, te conocen cuando, cuando laburas ahí, pero es un barrio conflictivo, pero no ha tenido problemas, ha tenido tantos problemas de infraestructura como en Godoy, claro, Cruz. Los Cerrillos es un asentamiento, por ejemplo. Claro. Bueno, Vero, entonces para colaborar, a través del Facebook. A través, sí, del Facebook, Victoria Popular, se llama la página, ahí nos pueden dejar un mensajito, porque hay una compañera que maneja esa página y está todo el tiempo ahí pendiente como para poder llegar a responder. Y ahí, bueno, pueden colaborar con todo, con alimentos, con ropa, calzados, muebles, todo. Todo es bienvenido. Si no, lo reciclamos. Le damos algún uso. Totalmente. Bueno, te agradecemos muchísimo por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes.